Bueno, pues entonces ahora queda un poquito más claro qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con esto que tenemos aquí, ¿no? Os comentaba antes lo de la galaxia de normatividad, ¿no? Claro, esto fue una organización temática. Igual todavía es válida, no sé qué os parece. Pero sí que es cierto que hay galaxias que se desdibujan de todos los significados que están. Lo cual es un reflejo también de lo que ocurre dentro del propio movimiento feminista, por ejemplo, estos últimos años, a partir de los 90, no sé qué, con la superinflación de las cuestiones identitarias, ¿no? Pues nos pasa que la galaxia normatividad se nos estalla. Sin embargo, la galaxia del interior la hemos abandonada. Hay cuatro románticos, ¿no?, que hacen algo sobre ella, pero realmente no es un tema, esto también es que por estos artísticos, podemos considerar que hay una cierta tendencia en el mundo de la producción cultural que hace que pues haya un más mayor desarrollo de ciertas temáticas en perjuicio de otras. La propuesta de hacer de cartografía, ¿qué temporalidad tiene, qué cronología tiene de producción artística? Porque las taxonomías en ese sentido también son vinculantes. Sí, nos hicimos la pregunta en un principio cuando todavía estábamos oscilando entre esto es más un archivo, es más otra cosa que no sabemos lo que es. Finalmente decidimos que artistas contemporáneas, ¿no? Y ya está. No tuvimos más criterio. En un principio incluso queríamos poner aquí en el más info que te sale aquí también información sobre temporalidad. Un problema muy poco que teníamos es que muchos artistas en sus webs no tienen publicado su fecha de nacimiento. Total, que hay algunas que en la base de datos sí que están las fechas de nacimiento, en el caso de obras o de proyectos, sí que hay su temporalidad, pero la mayoría ya en un momento dado, mira, aquí sí está, fecha de nacimiento, ¿no? En un momento dado esta fecha no era tan importante. Y entonces simplemente mantuvimos el criterio de contemporaneidad, pero eso no significa que si ahora nos dicen que meter a IPAS ya. ¿Por qué no? O sea, aquí sí que estamos redefiniendo el proyecto para la posición. Estamos en paz y mañana me. Tengo como una pez. Que entiendo un poco lo que le respondieron a él cuando preguntó lo de por qué no poner cuestiones o obras de los artistas, ¿no? Pero la verdad que también es como una pena, o por ejemplo, quienes venimos de otros lados, por ahí nos cuesta muchísimo, pero mucho acceder a muchísima información sobre lo que es el estudio de arte y feminismo. Bueno, si estaría esta posibilidad, la verdad es que sería muy bueno que pudiera verse, aunque sea mínimamente, ciertas imágenes, ciertas, no sé, lo que sea, ¿no?, de las obras de cada uno de los artistas. Y otra duda que también igual me genera, quería saber cómo lo deciden. ¿Cómo deciden quién entra? Los artistas se proponen, se escriben, les contactan. O eso por un lado, y por otro lado, ¿cómo juegan, si es que juegan, con el límite de arte, entre comillas, arte cultural de masas, artesanías? Porque es un debate que también, por ejemplo, en Latinoamérica y en Argentina existe mucho, ¿no? O sea, como, ¿dónde está el límite del arte? Digo, ¿quiénes entran a ser parte del canon del arte o la performance? ¿O qué pasa con quienes no están dentro de eso? O que sí son, que igual son parte como de un canon de cierto arte exótico, cierto arte latinoamericano, cierto, bueno, no sé, también bastante difícil, no sé cómo lo han pensado, si se estaba por ahí. Respecto a la primera pregunta, Bueno, en primer lugar es que hacer un archivo en el que en la propia web incorporemos el trabajo de artistas es algo que nos supera completamente, porque ya te tienes que poner, eso es un trabajo artístico real y te tienes que poner a negociar con las artistas la inclusión de sus imágenes en una página web. Y eso, negociar con galerías, o sea, es algo que eso sí que desde el principio estaba descartado. O sea, lo que no puedes es cambiar la. Bueno, se puede. Habría que cambiar el funcionamiento del mundo del arte, que tiene muchísimo a la privatización. Pero bueno, quiero decir que eso es una batalla que no era viable en ningún momento hacerlo desde aquí. Lo que le quería contestar a Santi iba en otras direcciones. De todas formas, como te decía, aquí tampoco tenemos web. Aquí tampoco tenemos web. Pero sí que hay una web. Sí que hay en el mod info. Vaya, aquí no hay ninguna web. URL, mira. O sea, aquí en la parte blanca tienes un link. Aquí tú puedes acceder al trabajo de estos artistas. O sea, nosotros linkeamos hacia otras webs. Lo que no hacemos es integrarlo en nuestra web. Nosotros podríamos integrar esto en nuestra web. Eso es lo que no hemos hecho, poner esta foto con este texto. Pero podríamos poner esta foto, porque esta foto ya está online. En ningún momento podríamos poner algo que no esté online. Y eso ya es un trabajo diferente de archivo, que de hecho la propia Regina Gnau, que es la comisaria del proyecto, está haciendo por su lado con la reforma feminista. Es un proyecto de archivo que está ahora en Montermoso, de hecho, dentro de Barcelona. De archivo de performance feminista desde los 60, bueno, centrada sobre todo en los 60. No sé si he contestado a tu pregunta. La segunda. Pues eso fue el resultado de la. No había mayor criterio que lo que tú quieras. Tú entras a formar parte del equipo de editorial, ahí sí que era una selección, pero en el momento en que tú formas parte del equipo editorial propones tu lista de artistas y punto. Y con tu lista de keywords y ya está. O sea, no había más que yo de eso. ¿No? Ahí. No, lo que ha pasado es que al principio vimos discusiones sin fin de empresas también qué tipo de relaciones entre el feminismo y arte, género y arte, prácticas y arte o prácticas de feminismo. Entonces, creo que no hay como una guía o guidelines para elegir los artistas. Pero lo que vemos es que cada vez que tenemos un taller, la gente que viene al taller eligen artistas y en el momento tenemos una discusión que es realmente cada vez muy interesante porque hay puntos de vista irreconciliables, se puede reconciliar, ¿no? Y entonces, lo que no hay aquí es como una cantidad significativa para decir, ok, eso puede ser un estudio, una investigación que puede ser representativa al momento. Es realmente cada vez que tenemos contenido dentro de la variedad, es cada vez que organizamos un taller. O cuando eso ha ocurrido, creo que hace 5 meses, investigadoras de la Universidad de Barcelona, ¿no? Que tienen un proyecto aquí que estudian artistas feministas que trabajan dentro en Cataluña y colectivos feministas. Han venido para utilizar el herramienta de gender arte para ver cómo cuando ponen las fichas dentro de la base de datos, cómo eso puede cambiar la manera que ellas tienen de entender cómo esas artistas se relacionan, ¿no? Entonces, realmente es utilizar la herramienta para entender sinceramente la investigación que ellas están desarrollando. Y también esas artistas se quedan en la base de datos, las nuevas palabras claves se quedan, etcétera, etcétera. Entonces, el proyecto para nosotros, cada vez que hay una invitación, cada vez que tenemos un contacto con alguien, la base de datos se amplía, ¿no? Pero es realmente importante de tener un diálogo previo, que la gente entienda cómo, por qué hemos pensado una estructura así complicada, ficcional, para categorizar, para dar etiquetas. Eso nos parece realmente importante. Pero cada persona que quiere hacer este trabajo, y no es un trabajo enorme, es solamente hablar con nosotros una hora, tiene acceso y puede. Y no hay, no tenemos como un comité de censura después. Entonces hay cosas que pueden, hay conexiones realmente raras para presentaciones. En el caso, por ejemplo, de vuestra presencia aquí, cuando presentáis el mapa, se supone que además de presentar el mapa, lo ponéis un espacio de diálogo, digamos, ¿no? Entonces, está construido, me parece a mí, bastante aplicando una forma de subsidiariedad y autonomía que permita que, por ejemplo, no tengo ni idea, Vigil o María, o María Espesa, que está aquí, o incluso nosotros mismos, como Arte y Pensamiento, propongamos que nuestros proyectos de Arte y Pensamiento formen parte, relacionados con el feminismo, forman parte del mapa. Se establece un diálogo unilateral basado, digamos, en ese marco del diálogo, que lo habéis hecho a partir de los talleres que vais haciendo a lo largo de las distintas presentaciones. O sea, que la presentación funciona como una invitación al diálogo en base, digamos, un poco a esa descripción conceptual que habéis hecho. Vale, está bien eso. Otra cuestión por tanto, se supone que es un proyecto que permite un marco muy abierto. Es decir, no hay una regulación estética sobre qué artistas entran y qué no entran, sino que se establece a base del diálogo y la capacidad que tenga esa interlocutora por establecer un diálogo y entender las claves en las que el mapa se confecciona, ¿no? Vale, por lo tanto, una artesana o alguien que trabaje en claves de cultura popular o que trabaje puede perfectamente entrar sin que el proyecto no sea un proyecto de estéticas. Vale. Otra cosa. Sí, no, otra cosa que me ha interesado mucho, tiene, digamos, una posición institucional el proyecto, que es un mapa europeo, entre comillas, ¿no? Bueno, entonces, todo, digamos, la relectura de lo que Europa significa Europa, y he visto que habéis recurrido de una manera inteligente al dibujo, que es una forma que permite abrir y volver a hacer mapas sin que esos mapas reproduzcan las geografías y las cartografías convencionales, porque son mapas además imaginarios, que además producen un efecto estético y además se vinculan a la propia esencia del mapa, que es un mapa de prácticas artísticas. Y he visto además que se desdibujan, por lo tanto, aunque sea un mapa europeo, da igual que pueda ser un artista marroquí, un terceller o un artista marroquí, que vive en Rabat, pero que ha tenido prácticas artísticas en Barcelona, o las ha tenido en Nueva Zelanda, o no sé dónde, puede estar perfectamente y puede ser, o cualquier otra, quiero decir, ¿no? Vale, eso también es posible. Que se dan esos casos, vale. Recordando, es un, al construir el mapa, de construir ese concepto de Europa, que, vale, de acuerdo, no, quería certificarlo de alguna manera. Vale, no, yo no sé si teníais más cosas que aportar, pero me interesa mucho el trabajo que hacéis con en colectivo, ya una vez desarrollado este punto, cómo sigue siendo este mapa editable, ¿no? Cómo se sigue construyendo a un tiempo real, entre comillas, y cuáles son las metodologías que ponéis en práctica para esa reconstrucción del mapa. No sé si este es el lugar o si hay tiempo para eso, ¿no? Porque, o sea, en tanto que experimental, ¿cuáles son las metodologías que proponéis o que se construyen o que se negocian en los grupos para que el mapa siga siendo editable? Eso lo que decía Nicolás, lo vamos improvisando en función de las situaciones que se dan. Lo ideal es obviamente que siga siendo editable, es editable en todo caso. Lo que no tenemos, y eso también volviendo a la pregunta que nos hacías, es una, por ejemplo, una forma, un formulario de manera que cualquiera pueda en cualquier momento desde fuera, no tenemos, no está en la web, pero no está descartado. En las situaciones de trabajo colectivo, lo que solemos hacer es, después de haber explicado obviamente todas las filosofías de detrás del proyecto, pues distribuir estas que hemos distribuido y jugar. De hecho, estamos pensando en proponeros una herramienta de este tipo, porque realmente el gran valor del proyecto fue todas las sesiones de trabajo que tuvimos, intensísimas. Si te pones a ¿por qué este proyecto es obscénico? Un concepto como la obscenidad, ¿no? O sea, se puede entender desde muchas perspectivas y desde muchas valoraciones, como algo positivo, algo negativo. O sea, a mí ya me suena muy bien. O sea, para otra persona puede ser, ¿entiendes? O sea, le puede parecer obscena otra cosa, ¿no? Entonces, no sé si es. Y bueno, pues eso. Que sea un pretexto esto para negociar dos conceptos con los que nos comunicamos. Y seamos conscientes de los límites que tienen esos conceptos, y también nos forcemos a imaginar otros, o imaginar posibilidades, como decíamos, de agenciamiento entre diferentes aproximaciones feministas, ¿no? Volviendo a ¿eso para qué nos puede servir? Pues nos puede servir como una herramienta diferente a través de la cual aproximarnos a, por ejemplo, todos los debates que hemos estado teniendo, ¿no? En lugar de recurrir a la palabra, que, y esto es algo, me voy, pero 15M y tal, situación micrófono, o sea, ¿cómo estamos acostumbrados a construir conocimiento de esa manera? A través de la palabra, a través de la verbalización oral o escrita, ¿no? Y de repente nos rompemos la propia baraja en la que nos hemos dotado. Y bueno, pues vamos a ver cómo nos reinventamos en esa situación en la que las palabras ya no significan lo que estamos acostumbradas a que signifiquen, o estamos en una situación en la que las estamos cuestionando, ¿no? Las estamos haciendo más elásticas, más plásticas y tal. No sé si tenemos tiempo de hacer el informe de Ximena, yo creo que sí. ¿O sea, te crees que hayamos elegido? Dos cosas desde el punto de vista del protocolo o del método. También como he dicho, hemos desarrollado todo en software libre, lo que significa que lo que hemos hecho también está distribuido con la misma licencia. Entonces, todo lo que está aquí se puede también bajar y reinstalar en otro contexto. El código está online. Esto es una respuesta un poco técnica. Hay otra cosa que nos interesa mucho desde el punto de vista de cómo se puede también transformar, es que la base de datos también está distribuida. Entonces, lo que tenemos aquí es una capa visual, interactiva, a una base de datos, pero la base de datos en sí misma es algo que es completamente independiente de lo que vemos aquí. Entonces, si alguien quiere hacer una reinterpretación de los mismos datos, se puede hacer. Y, hemos trabajado con Ando, he hablado antes de Ando, que está en un... ¿cómo se llama? Una especialista de estadística, ¿no? Que ella ha hecho una visualización, de, pero que está muy diferente, que está muy específica del mismo dataset, ¿no? Y eso es para nosotros realmente también una manera de continuar el proyecto. Es posible de añadir datos, de cambiar las palabras claves, pero utilizamos así la misma interfaz, ¿no? Pero podemos también utilizar directamente los datos y crear algo completamente diferente. Entonces, desde el punto de vista de cómo compartir, podemos compartir a diferentes niveles. Si alguien no quiere ver todo eso de ficción y galaxia, puede también intentar revelar o dibujar algo con los datos. Eso también es accesible. ¿Cómo se llama eso? ¿Puede quedar utilizando y cuando se puede sacar? Entonces, si vas al proyecto, hay un vínculo que se llama algoritmo y aquí hay un vínculo hasta el código fuente, ¿no? Y todo está en un zip, puede descomprimir en tu ordenador. Y, el software está desarrollado con un framework que se llama KPHP, es una mezcla de del lenguaje de programación que se llama PHP y MySQL, la base de datos. Son cosas realmente que se pueden instalar en cualquier servidor, no, está, no requiere una máquina muy especial. Pero tienes que leer un poco la documentación de KPHP o podemos ayudar también a instalarlo, no es tan difícil. Pero esos son vínculos a muchas comunidades, porque no es solamente KPHP, que es el framework, hay también software para la visualización geográfica, que es OpenLayer, y también bases de datos libres de geolocalización, de GeoCommons. Creo que está todo. Para todo lo que está imprimido, Virginia ha utilizado Scribus para el layout y Inkscape Font 4 para hacer la fotografía. Eso todo está documentado en la página aquí y en la página de Open Source Odyssey. En la parte de papel está en Open Source Odyssey, la parte de la web está en la página de Nintendo. ¿Tenéis más preguntas? ¿Apetece que me Claro, porque es decir, cómo se accede, cómo se amplía, cómo se... ¿no? Porque si no es un archivo que tiene unos límites temporales de obsolescencia de no sé de cosas, ¿no? Y entonces un poco era eso, cómo se accede, cómo se aporta, cómo uno se interrelaciona, ¿no? Pues en la situación en la que, en el estado en el que está ahora el proyecto, pues eso es lo que decíamos antes. Básicamente estamos haciendo talleres, en los que vamos, lo contamos y demás. quizás una de las posibilidades de desarrollo, si pudiera darse una situación así, sería, no lo sé, pero intentar precisamente paliar ese problema que es obvio. Es decir, darle una vuelta al proyecto de manera que sea ya algo que tú puedes utilizar de una manera sencilla y aplicar a tu contexto, porque otra cosa, todo, tú decías que tipo de prácticas artísticas y tal, incluso se puede prescindir completamente de la dimensión arte aquí. O sea, nos la podemos saltar pero de todo, o sea, podemos utilizar esta galaxia para cambiar un montón de cosas. Entonces, no, creo que no tenemos respuesta a eso y es uno de los problemas que tenemos ahora mismo con el proyecto, al que estamos intentando buscar una solución de la manera que sea más interesante, ¿no? Hay posibilidades tan sencilla como nos juntamos y metemos cosas juntos en la base de datos, ir actualizándolo, eso es. Pero bueno, luego pues aún estamos metidos en nuestras tensiones cotidianas y no es que estamos todo el día a veces una cosa metiendo en la web. Porque aparte que tampoco lo interesante es hacerlo individualmente. No, evidentemente. Pero además, poder hacer eso en una situación colectiva, en la que tú dices, bueno, pues mira, yo traigo estos artistas o estos asuntos y les voy a poner, y les pongo para mí estas etiquetas porque tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Y otra compañera o compañero va a decir, pues, joder, ¿no has pensado que a lo mejor? Pues yo lo veo de esta otra manera. Es decir, lo mismo que hacemos debatiendo, pero es desprendernos, empezar. Esos territorios de confort, vuelvo a lo mismo, pero para mí es una dimensión importante, que son normalmente las palabras, los términos, sin renegociarlos. O sea, no solamente que cada uno pueda subir sus proyectos con sus palabras claves, sino que creemos situaciones en las que esas palabras claves las renegociemos. Y en una idea de que estamos renegociando permanentemente, no de que estamos buscando una verdad, porque entonces seríamos el cartógrafo colonial, ¿no? No estamos buscando ninguna verdad. Estamos en un territorio que se mueve permanentemente y eso lo tomamos como una cosa de enriquecimiento de nuestro pensamiento, ¿no? De nuestro pienso. Pero no entiendo, a ver, pero el proyecto no está cerrado, ¿no? Está latente, aunque no esté, está latente. Igual no tiene, digamos, una activación administrativa, digamos, pero es decir, no os juntáis cada semana y tal, pero es latente en el sentido de que recibe sonido, recibe vida. O sea, si recibe, si alguien os llama, os conecta, respondéis. Claro, o sea, está vivo. No, yo el primero que me encanta, o sea que había oído hablar del proyecto y ahora verlo materializado, pues lo primero, felicidades por todo el trabajo, que es interesantísimo, ¿no? Y luego pues con el tema del arte, que yo ya rápidamente me he cabreado porque yo pensaba, digo, esto es una arma política de estábamos hablando antes de explicar las prácticas que hacemos, de explicar una herramienta de relaciones, de generar correlaciones. Incluso me he pensado que la taxonomía tal y como la estábamos trabajando antes se rompe y empezamos a trabajar por asociaciones o por otro tipo de por cercanías. Y me recuerda mucho al colectivo Conjuntos Difusos, cuando utiliza a los puntos para no circular y me parece que tiene una carga política interesante. Y claro, yo rápidamente empezaba ya a meter colectivos, prácticas, claro, me doy cuenta de que se ha tirado el mapa, ¿no? Entonces, no sé si igual tendríamos que respetar órdenes semánticos como prácticas artistas o atar mapas con mapas o no sé, familias de mapas o si entrarían aquí o... Pero que me parece urgente que se expanda, o sea, que no sé qué metodología ahora vais a proponer, pero yo aquí, o sea, lo que estaba viendo es, no sé, que salen el resto de las compas y los compis que están aquí, pero que joder, que aquí, si además estuviéramos, no consideramos hasta para de otro lado y pudieran entrar otras cosas, ¿no? Otros cuerpos, otros trozos de tierra que no están aquí, pues que serviría sobre todo para, como para iniciar, o sea, ver lo que hay, o sea, es como un... Pues felicidades y, no sé, igual es un poco así, pero ¿hasta cuánto nos podemos apropiar de esto? ¿Hasta cuánto podemos utilizarlo, no apropiándolo, sino hasta cuánto se puede utilizar, se puede explotar esto como un arma política, como un desestabilizador, que me parece la vida, ¿no? Felicidades. Creo que para decir las cosas de manera más simple, si eres un grupo de tres personas y que quieres utilizarlo, dame una dirección de correo y empezamos. Es simple, ¿no? Lo que quizás tenemos que hacer es mandar unos emails si hay cosas que no son claras, cómo utilizar. Y también, eso, como lo he dicho, es de código abierto, entonces podemos hacer diferentes versiones de eso, ¿no? No es, es el interés, ¿no? De hacerlo de esta manera. Pero sí, para nosotros, realmente. Cuando quieren. Bueno, de hecho, en enero, creo que estábamos diciendo antes, en enero vamos a estar en Barcelona haciendo un taller contexto de una exposición que la exposición va sobre narrativas científicas. Y nuestra idea a priori es desarrollar más las galaxias físicas que estáis todas invitadas a venir a Barcelona, que vais allí, que se hay bastante gente de allí, ¿no? O sea, que si queréis apuntar es en Algar en enero, del 9-10. No es 11 de enero, ¿no? La idea es desarrollar esta galaxia de aquí, la de la ranita, que es la de ciencia, bueno, partir de aquí y ver, porque la de ciencia, pues todas están relacionadas, obviamente, ¿no? Pero bueno, igual hay algunas galaxias que a priori son más cercanas, ¿no? Así que, bueno, todo lo que se está haciendo es bastante. Yo lo siento, pero es verdad que un esfuerzo taxonómico tan ingente como el que habéis realizado es plausible y uf, es una pasada. Yo he disfrutado muchísimo, por ejemplo, también con el trabajo de estilización y de encontrar cada uno de los iconos. Me parece un hallazgo estético, gráfico, maravilloso, pero echo de menos las obras. Echo de menos las obras y además las obras con un contexto. En la práctica artística feminista el contexto y la activación de las obras es fundamental porque estamos hablando fundamentalmente de prácticas artísticas que vienen de lo conceptual, donde la activación y el espacio donde se desarrollan, los contextos históricos, todas las cuestiones que atraviesan la obra como el colonialismo, en fin, todo lo que estamos hablando estos días, son fundamentales. Entonces, yo he hecho muchísimo de menos la obra, aunque solo sea pequeñito, pero claro, es verdad que se transformaría como en un juego de cromos, donde la obra aparecería en pequeñas ventanas. Entonces, es un poco mi anhelo que apareciese obra, porque si no, en realidad es un juego de categorías, un mapa, un atlas. Y los atlas necesito conocer cuáles son los criterios para que me interesen, para que me estimulen, ¿no? Entonces yo creo que esa parte habría que buscar un poco como la complementariedad, ¿no? Y luego estoy pensando en dos herramientas que existen y que me parece que sería muy interesante de alguna manera colaborar con ellas. Una es una asociación de mujeres en las artes visuales que llevan casi 2 años de fundación, que se llama MAF, Mujeres en las Artes Visuales, maf.org.es, y que está haciendo un esfuerzo enorme de trabajo en muchísimos campos, y ya hay un trabajo de archivo hecho de recoger pues muchísimas de las prácticas artísticas que se han llevado a cabo en el Estado español desde los 60 y 70, en fin. Y luego hay otra web que está muy bien también, que es, me parece que es el Instituto Elizabeth, no me acuerdo bien del apellido, que alguien me lo diga, del Museo de Brooklyn, el Instituto de Elizabeth Sackler o algo así. Y igual, o sea, ahí aparecen las artistas de nuestro estado, pues están Cabello Carceller, está Miriam Ocariz, pero aparece una imagen o varias imágenes. Es verdad que es un escaparate internacional al que todas las artistas luego ceden los derechos para poder acceder a las obras. Pero yo creo que ahí es donde había un poco que mirar, ¿no? Que ese sería un poco el futuro. Y luego yo tengo una pregunta. ¿Hay hombres también? ¿Recogéis hombres que hacen también práctica artística feminista o de género? ¿Uno? Claro, bio-hombre. ¿Uno? Género. Y luego, otra cosa que me ha inquietado es la relación con el territorio. Claro, no es lo mismo alguien que tiene su residencia y su taller en Nueva York y que viene de vez en cuando a Europa. De verdad, hay magrebíes que hacen su trabajo en Europa y que viven en otros lugares. O sea, yo todo eso lo pondría en algún lugar destacado. ¿Cuál es la relación con el territorio exacta? Si es el nacimiento, si es la residencia, si es el trabajo, todas esas cosas. La última pregunta está en la... la interfaz, ¿no? Cuando tenemos la información. Para la pregunta de las obras, es realmente un problema, porque nosotros también nos gustan las obras, pero creo que hay una... Creo que tú respondes a tu pregunta cuando hablas del Museo de Brooklyn, porque ¿por qué los artistas hacen contratos así, privativos con galerías, con museos? Eso es también, creo, creando algo en eso también está cambiando ahora, pero hay como una historia del arte de género, de carácter feminista, que no sé por qué, pero hay una tendencia de realmente privilegiar vínculos con galerías o museos que tienen condiciones muy fuertes. Y eso creo que está creando para proyectos como el nuestro, pero no solo para el nuestro, un problema para pensar el archivo, para pensar la reactivación de una generación de artistas. Creo que aquí hay que pensar, pero eso es realmente más amplio que nuestro proyecto. Solo decir una cosa. Las preguntas que has hecho eran las preguntas que salían en cada reunión. Y que al final lo hemos resuelto, pero más por defecto, porque de repente las cosas iban tomando una dirección, pero no porque hayamos tomado una decisión firme de esto. Es decir, que se quedaron en el aire, ¿no? Y formaban parte de lo que discutíamos sin cesar. También lo del territorio, cómo visibilizar el territorio, ¿no? No, tampoco podíamos hacer tantas cosas. En un momento dado también había que decir, bueno. Y de nuevo creo que esto demuestra las expectativas que muchas veces tenemos con las herramientas tecnológicas, porque no nos damos cuenta de todas las decisiones que hay detrás. O sea, que damos por supuesto de que si tienes esos datos, inmediatamente te van a visualizar todo eso. Y no, tú tienes que decir visualizo esto, o visualizo lo otro, visualizo lo otro. Y sin hablar de tiempo y dinero que supone eso, ¿no? Voy a ser muy breve porque ya tenemos muy poco tiempo, ¿no? Bueno, insisto también en lo que ha dicho mucha gente, felicitaros y que es un trabajo increíble desde hace mucho tiempo, que andamos mucho ahí pensando cómo hacer este tipo de cosas, es genial que lo hayáis dicho, ¿no? Yo pensaba si el estado siguiente no podría ser transformado en una red social. Es decir, me lo imaginaba como el anti-Facebook, maravilloso. Es decir, que lo que yo me imaginaba es si esta gente, si esto es un archivo contemporáneo, creo que dejamos la historia del archivo, que era una historia que tenía que ver con los modos, digamos, anteriores de catalogar el saber y de producir saber, que le dice, si es que Facebook nos ha dado una vuelta de rosca, ¿no? Entonces, claro, con Facebook tenemos una aproximación realmente a la producción de conocimiento, pero es así, realmente neoliberal, dentro del mercado y tal, no podríamos, yo me imaginaba, de manera totalmente loca y corajida, ya me conocí, imaginaba. ¿Sería posible que esto funcionara como una red social alternativa y que fuera una intranet y que pudiéramos entrar, que todos pudiéramos, imaginemos si todos los que estamos aquí podemos entrar ahí y por tanto empezamos a comunicarnos? Y ya eso, ya, porque uno de los problemas que yo le he hecho es la estabilidad de los términos, el hecho de que efectivamente eso requiere que habitemos sitios, encontremos, discutamos y que finalmente tenemos esas categorías que yo las sentía como un poco regidas y medio vacías, ¿no? Claro, yo, soy la misma de las categorías de lo que hago muy cerca. Entonces, pienso, ojo, meterle contenido a todo eso, ¿y cómo? Pues imaginemos que estamos ahí, que Eagle, o sea, la persona de la que está ahí, de la que en realidad podría estar en contacto con esa persona ahora. Es decir, que tenemos una estación que es muy distinta, me da la impresión, a la que nosotros habíamos imaginado cuando empezamos a hablar del archivo hace 10 años, ¿no? Que en ese momento la tecnología sí que era, es decir, la internet era una especie de ventana medio rara en la que uno accedía, y a mí la cuestión de las obras personalmente a vosotros os preocupa mucho, no os preocupa nada. No me preocupa tanto acceder a la obra, esa obra, no me preocupa mucho la cada quien la tenga, no me preocupa tanto eso, como que eso pueda ser una herramienta justo de producción de conocimiento, ¿no? Y entonces, en ese caso, a ver, toda esa gente que está ahí, lo importante no es que esté en esa red, que no fique aquí, que vaya aquí, que no sé qué, y que aquí no sea muy bonito, y la magia, no sé qué. Todo eso me parece, personalmente, me parece obsoleto. Lo que me parece interesante es que toda esta gente está viva y está ahí. Y que, por primera vez, este espacio de internet no es solamente una descripción de redes, sino que puede ser una red de debate y de producción de conocimiento real. Entonces, bueno, yo no tengo un Facebook, yo soy Facebook, ¿no? Pero hace tiempo que hay, claro, con mucha gente, gente que me conoce, que la quiero, y tal cual, todo el mundo me dice, bueno, pero no podríamos comunicarnos de otra manera, porque no te haces un Facebook, no, que me resisto a abrir un Facebook, no puedo, soy contra iros del Facebook todos y tal, ¿no? Es un llamamiento, claro, lo han quitado, claro, que lo han quitado. ¿Cuál es el argumento? Y estamos hablando aquí de las obras, de la cuestión de las obras y de no sé qué, y nos planteamos un montón de cuestiones, pero no sé qué, ¿no? Lo absorbe todo, lo captura todo y no nos planteamos ningún problema. Entonces la cuestión es, iros de Facebook, abramos una intranet, esta por ejemplo, es decir, el trabajo que habéis hecho, bravo, extraordinario, y que esa sea nuestra intranet y de repente que estamos aquí, por ejemplo, formemos parte de esta red y que podamos decir, hoy en día que te propongo no sé qué tengo que hacerlo tal, que dice tal, pero comentemos esto y hoy normalizamos, lo cambiaríamos por tal, y hombre o mujer no lo llamaríamos quizá, no sé qué. Bueno, es decir, que esos debates tengan un lugar, que nos encontramos aquí puntualmente una vez cada dos años o no sé qué, y es maravilloso. Y a mí el problema es que yo no quiero estar en Facebook y encontrarme con la gente de Pero por ejemplo, esta interfaz tan potente y todo este trabajo, digamos, si queréis, de taxonomías, categorización, mapeado, contramapeado y tal, es que en parte no podría servir para hacer una. O sea, yo creo que el paso siguiente es transformar esa red social. Y luego, claro, le veo el problema, evidentemente también le veo el problema del lenguaje, ¿no? Porque pues, yo traverso, me muevo entre tres lenguas constantemente y cada vez soy más sensible a la cuestión precisamente de la no traducción, ¿no? De que esta historia de las lenguas en realidad es un super privilegio, al que algunos no han tenido acceso y tal, pero desgraciadamente la mayoría de la gente está en el monolingüismo más básico, ¿no? Entonces, claro, vosotros no estáis en el monolingüismo, pero es que la mayoría de la gente, yo nací en Burgos, o sea, a uno se le produce y se le construye en un monolingüismo muy excluyente de otras cosas, ¿no? Entonces, me daba la impresión que hace falta que aquí haya un plurilingüismo, esto me faltaba desde el principio, ¿no? Que, claro, que añadir un plurilingüismo y me gustaría que Pero un elemento interesante de esta red precisamente es que es una red también de actividades por prácticas políticas y artísticas. Es decir, yo creo que la cuestión del artístico, que aquí se ha debatido y tal, me da la impresión que producir una colisión entre artístico y político evitaría muchos de los problemas en los que estábamos, es decir, de no sé qué la artesanía, qué tal y cual, y si cómo metemos, que no. Mira que por ahí se crearían funciones muy interesantes, ¿no? Que vendrían a. En realidad creo que podría ser redundante porque lo había explicado nosotros dos, pero lo que quería decir es que con respecto a lo que has dicho de la necesidad de o que para ti falta la obra, a mí, como ha dicho, a mí la obra no me interesa en absoluto, lo que me interesa del proyecto es la taxonomía incongruente, si lo queremos ver así, o la potencialidad de lo imposible, que no sé, es lo que a mí me interesa, y sobre todo que lo que plantea es un proceso cognitivo totalmente distinto al que tenemos, al que estamos acostumbrando en relación con el arte, fundamentalmente, ¿no? Y además es que plantea otro problema transversal, que es cómo se ha expuesto ese arte en las prácticas contemporáneas, ¿no? Si sigue teniendo un sistema encriptado, pues no es responsabilidad vuestra, ¿no? Y luego quería decir que caemos en el error cuando en espacios como estos se presentan proyectos de querer proyectar en esos proyectos todo lo que nuestras prácticas cotidianas existen y este proyecto es otro. O sea, por otro lado existe Google, ¿no? Que también es un buscador estupendo que puede subsanar todas las cuestiones que se están planteando aquí. Y encima, para más Henry nos han dicho que es software libre, o sea, no sé, todos los anhelos que se estén poniendo sobre la mesa o sobre la sala, apropiaros del proyecto, pero con todas las consecuencias, apropiémonos, ¿no?, del proyecto, ¿no? Hagamos nuestra esa tecnología y convirtámosla en los contenidos que requieren nuestras prácticas políticas, ¿no? Y ya está, gracias. En lo que decía hoy por ahí, me dio mal o demás, porque me cuesta un poco. Digo, yo cuando hablaba justamente de lo bueno del proyecto, que sí me parece que puede romper todas las antiguas categorizaciones dentro del arte, ¿no? Esto de la arquitectura de mano, ¿verdad? Y que el arte feminista, sobre todo, sea cansado de romper, ¿no? Todo el tiempo estaba jugando con esas fronteras. Aún así, no sé si concuerdo del todo y todo con pensar que la obra es obsoleta, porque si hoy estamos hablando de los modos de producción de conocimiento, es que la artista se transmite a través de su obra, de lo que sea obra, manifestación, llamémoslo como sea, ¿no? Porque digo, el concepto de obra también es demasiado. Digo, pero como que la que lleva algo más fácil, ¿no? No se puede parar de la obra. Es mínimo, pero yo como que igual no lo encuentro mejor, digamos, ¿no? Y también para romper, para poder dialogar con una imagen, con una obra, con una persona, con una grabación, con otro lenguaje, me parecía en ese punto extrañado. Nicolás, yo creo que en la propia herramienta, en su propia constitución, permite lo que dice Beatriz también, en cierto modo. Software libre, después tú lo puedes reapropiar y puedes entrar, salir, recodificar, a plantear un diálogo con la terminología y cambiar. Eso se puede, me parece a mí. Y luego, desde el punto de vista de la aparición de la obra, que yo decía que la obra no, sí me parece que funciona, que puede funcionar también como un espejo. Quiero decir que la gente se retrate, quiero decir, porque además la herramienta permite la subsidiaria a la medida que la gente se va apuntando, a la medida que quiere, y además permite la autonomía, es decir, se apunta. Si no quieres, no. Y si tú quieres, pones las fotos, las que te da la gana, y tu obra entera, si quieres, o toda tu película, si quieres, y toda tu vida, o si no, nada. Y si te retratas, dices qué tipo de artista eres. Hay artistas que solamente hacen obras para museos y galerías, por favor, que no las vea nadie más, aunque no las vea nadie, que no las vea nadie más, hay muchas, y muchos, y otras artistas que dicen, me da igual, además, en muchos casos, financiados con recursos públicos, me da igual, yo lo que hago, pongo para todo el mundo, porque prefiero que no lo vean, que no lo vea nadie, y estoy esperando a que me paguen mucho por lo que están viendo. La eterna historia sobre el copyright, llevamos años debatiendo, muchos años, y que no se resuelve, y que retrata lo que hay detrás del sistema del arte, que es un sistema de privatización y mercantilización de la obra. Entonces, claro, que se retrate. Ir a poner sobre la ponga. Bueno, sí, lo mío es rápido, es un minuto realmente, y porque tampoco lo puedo explicar del todo bien, pero respecto a lo que tú decías, que no fuéramos todo el tiempo, bueno, yo soy de las pocas personas también que resiste todavía en Facebook. Pero hay herramientas alternativas a redes sociales, como alguna de las personas que están aquí habéis dicho, que es el N-1, que es una red alternativa súper potente, que se está creando, es abierta, sigue habiendo gente que puede interactuar, y para hacerla más amplia, Diego, yo creo que nos puede decir algo un poco más. Claro, Susana, ¿sabes? Yo creo que se puede enlazar con eso y crear, por ejemplo, a lo que tú decías de las etiquetas que sean colectivas, ¿no? Pues a lo mejor a través de este programa se puede crear un grupo de trabajo donde en el foro o lo que sea, pues se debata los artistas o las obras o lo que sea. Creo que puede ser potente, no sé si alguien lo quiere explicar mejor. No va por ahí, sino que también estoy de acuerdo con Sofía que no convertirlo en otra cosa que no es, ¿no? Me parece un proyecto súper interesante de visualización de datos, convertirlo en una red social, no le veo mucho sentido, pero me estaba preguntando cuando estáis contando, no sé si me salta alguna parte, si se podría vincular estas palabras clave, estos hashtags, con una red social, que así de manera, no sé si se podría a nivel tecnológico, pero sería interesante, porque ya no sería un grupo diciendo, vamos a usar esta palabra, o sea, es muy interesante como ahora en Twitter la gente que haya palabras clave y se empiezan a utilizar y de repente la propia comunidad la empieza a generar. Si eso se puede vincular a este proyecto, que ya hay alguna herramienta de visualización, geolocalización de los tweets, ¿no? Que se crean mapas brutales y chulísimos, no sé si de alguna manera este proyecto se podría revitalizar de una manera bastante interesante si se vincula con ciertas palabras claves que ya están sucediendo en las redes sociales, como Twitter, que es una de las que más se utiliza ahora mismo. Bueno, ese tipo de zona. Pero vamos, tiene menos uno, claro, como bien me da, que ya hay otras redes libres y autogestionadas y que no nos tenemos que meter en Facebook. ¿Eh? Pues, sí. Sí, a todo. Sí, a todo, también con lo que decía Sofía, ¿no? O sea, es que para eso somos libres. Adelante. Conectemos, o sea, lo que está claro es que todas esas potencialidades que están ahí, que nosotros tampoco se nos habían ocurrido, estábamos yendo más en otra dirección, pero bueno, pues, están ahí. Y espacio y herramienta de producción colectiva de conocimiento. ¿Cómo después lo formalizamos? No sabemos muy bien, pero muchas gracias. Pero lo que tenemos es una lista de correo vinculado al proyecto. A mí me gustaría mucho que también de ver más adelante cómo podríamos pensar eso. No sé si es literalmente añadir una red social a este o utilizar la experiencia que hemos aquí para ver. Pero a mí me parece que si tenemos que ir en la dirección de una red social, tenemos que abrir la filadora también, en este sentido, porque creo que al momento es probablemente la herramienta de control lo más potente que hay en las redes digitales, son las redes entre comillas. Entonces creo que podría ser un trabajo muy interesante de pensar lo que es una red social desde el punto de vista feminista y de ver cómo podríamos utilizar la experiencia que tenemos aquí para ver cómo podemos experimentar con esto. ¿Cierto?